Daniel, Daniel. Daniel. Túmale la cabeza. Impresionante lo que estás a punto de ver. Dios llama por nombre a través del evangelista Héctor de la Cruz a todos los miembros de una familia. Y esto fue lo que pasó. Observa bien este video. Dios me usa. Dios me usa. Dios me usa. ¿Dónde está María? María, María, levanta la mano a María. ¿Todavía quedan Marías aquí? María 1, María 2, María 3, María 4, María 5, María 6. ¿Y los apellidos? ¿Cómo se acuerda el alcalde de Texas? ¿Cómo se llamaba el mexicano que era alcalde de Texas, que después trabajó en la JUD, que está metido en un problema de... El primer nombre era Henry. ¿Ah? Cisneros. ¿Ah? Cisneros. ¿Henry va? Cisneros. Cisneros. Entonces, ese apellido Cisneros como que no es común. Pero María es común. Entonces, un nombre común como María, con un apellido que no es común que Cisneros, tiene una combinación. ¿Cuántos adoran al Señor? María Cisneros. María Cisneros tiene que estar aquí porque... ¡Ven acá, María Cisneros! María Cisneros, mírame los ojos, María Cisneros. Mírame. Hay en Washington un pastor dijo, ese hermano, ese es un brujo. Le mira los ojos a la gente. Bueno, la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el hombre. La Biblia dice que cuando Pedro y Juan iban al templo de Hermosa a orar, había un cojo que tenía una necesidad. Antes de suplir la necesidad, ellos le dijeron al cojo, míranos. María, ¿quién es Pedro? Pedro Cisnero. No. Este es Junior, este tiene 12 años. ¿Está por ahí? Ya, anote que diga las cosas. Ya me dijo que el papá de aquel se llama Pedro también. Entonces, Jaime. ¿Cómo se llamaba este que oraba con las ventanas hacia Jerusalén? Que lo... ¿Ah? Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel. Daniel. Túmbale la cabeza. No me estás mirando el video, gózate. No te atrevas a blasfemar contra el Espíritu Santo. Daniel. Dioni, ¿quién es Dioni? Dioni. Reprendo al diablo, reprendo los demonios, reprendo al diablo, reprendo los demonios. Tráigame, ¿dónde está? A alguien busque lo que es importante que ore por él. María Cisnero, míreme a los ojos otra vez. En su familia habrá alguien que no es apellido Cisnero, que es apellido Cabrera. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Quién es? Gloria. Su esposo, páselo por aquí. Trabajando. Bueno, pues como quiera. Espérate, que el Señor me dice que oremos por él, porque esa es la batalla. Entonces, bueno, vamos a entrar en eso. Pero hay que orar por Pedro Cisnero. Muy Carolina del Norte, en México. Mansolai 6. Alaba la gloria. Alaba la gloria. ¿De dónde son ellos? De México. Pero, ¿de qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿De usted? ¿Y ahora no está todavía? Mira, el que deja a Dios y que dije yo que venga acá, y rapidito, y si ves a Omar, ¿quién es Omar? Amén, aleluya. ¿Quién es Omar? ¿Dónde está? Busca a Omar por ahí corriendo, ¿cuántos horas, señor? Manso, está aquí. Ahí viene Dios y por ahí viene Omar. Gracias, Padre. Pero ¿sabe qué? Vamos a orar por ellos, los que están aquí ahora. ¿Sabe por qué vamos a orar por ellos, los que están aquí ahora? Especialmente. Número uno, porque una mala noticia se va a recibir de México. Entonces vamos a orar para que la mala noticia no sea tan mala, sino que el que está en México se convierta a Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay un familiar que va a morir, que tiene que ver con esto. Esta familia que está aquí, no puedo entrar específico porque no me es permitido. Pero si usted tiene entendimiento, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar por esa vida que está en México, que Dios la salve, y entonces que pase lo que pase. ¿Cuántos oran, Señor? Aleluya, gloria a Dios. Un momentito. Sama, raya, soma. Aleluya. Oh Dios, Señor. ¡Ey! Las antenas están altas. Allá una pareja dijo que nos llame a nosotros. Los que están mirando el video, gózate. Esto no, aleluya, esto no es palabra profecía, es demostración del Espíritu Santo y poder. Bueno, voy a orar por este grupo primero. Niños, tienen que darme espacio aquí, niños, que voy a orar por este grupo primero y después seguimos orando por el resto. Y por la pareja que dijo eso, para allá vamos enseguida. Vamos a una bailadita. Y después va a decir, usted pase por aquí. ¿Cuántos abrazos, Señor? Mira, yo estoy en el Espíritu de Dios. Yo no puedo creer, tengo que creerlo porque Dios me lo indica, pero es difícil de creer lo que yo acabo de recibir. ¡Gloria a Dios! Celo de aquí del altar con este ministerio. No puede ser, sí, pues Señor me lo indica. Yo me tengo que gozar con lo que Dios use aquí, tengo que gozarme con lo que Dios haga con. ¿Cuántos adoran al Señor? Y me indicó también el Señor. Y no estoy hablando del pastor local. Alaba la gloria a Jehová. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta después. Después yo le echo los abrazos y le digo, estoy contigo, varón, vamos para adelante. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la receta de esto? Tres cosas que pide Jehová. La gente me dice, hermano, deme la receta. ¿Cuántos días de oración o ayuno usted se mete? Dije, mucho que me metí. Lo que el hombre siembra cosecha. Y cuando almacenamos tesoro en el cielo, ¿cuántos adoran? Donde el ladrón y la polilla no entran. ¿Cuántos adoran al Señor? Todavía sigo metiéndome, pero hay sembrado ahí. Ahora, tres cosas que pide Jehová están ahí. Justicia, misericordia y humillación. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? Yo quiero que los ministros me ayuden a orar por esta familia. Amén. Mira, hay otros que no están aquí. Mira cómo dice el Señor, mujer. Se va a arreglar el problema de la finanza. Dios te va a proveer un lugar más amplio para que acomode tu familia. Porque donde están está muy incómodo. Pero dice el Señor, yo soy el rey del oro y de la plata. Yo proveo, dice el Señor. ¡Alaba! ¡Alaba! Vamos a orar por ellos, hermano. Vamos a orar por ellos, oramos. Oramos por ellos.